la fiesta ya se prende el fandango, busquemos las parejas y vamos a bailar. Yo quiero en esta fecha amanecer parrandeando, con todos mis amigos me quiero emborrachar. Y en la red del fandango formamos un desorden, aplausos y brinquitos, todos vamos gozando. La banda está sonando con tambores y pitos, y de la vieja pena yo me voy olvidando. Como tengo plata me compro una botella, me busco una muchacha para bailar con ella, porque esto es muy bonito sentirse un abrazado, bailando apretadito me siento enamorado. Porque esto es muy bonito sentirse un abrazado, bailando apretadito me siento enamorado. Me siento entusiasmado, me siento enamorado de una mujer bonita, sentirse un abrazado. José el Bambán Rodríguez en Pinabarro, orgullo sucreño. Y esta es la sabrosura que le gusta a Ramón y Roberto Naranjo. Sus luces y todo el mundo grita pidiendo que abran rueda. Quiero que bailen todos porque si usted se duerme le echaremos maicena como en el carnaval. Mire que si está solo y no tiene pareja, se ha metido en problemas, lo van a enmaicenar. Cuando bailo no presto mi pareja, porque toditos quieren siempre bailar con ella. Que traiga su pareja, que el que quiera bailar, porque yo con la mía no me canto de gozar. De una mujer bonita, sentirse un abrazado, bailando apretadito, me siento enamorado. Gustavo Elías, Fernández y Elizabeth. Me siento enamorado de una mujer bonita, sentirse un abrazado.